ver, mamacita, vamos aclarando bien las cosas porque ya me estoy cansando. Te advertí desde un principio que lo nuestro solamente era de rato. No es problema mío que tu corazón malinterprete lo que hagamos. A ver, mamacita, no me exijas tiempo ni me llames solo para saludarme. Entiende, no es lo mío andar de manita sudada por la calle. Otra vez te aclaro cuáles son las reglas porque creo las olvidaste. Tienes derecho a morderme los labios deprisa con calma, como tú prefieras, llevarme a la cama y hacerme pedazos las veces que quieras. Tienes derecho a jugar con mi cuerpo de día o de noche, estará disponible. Así son las reglas de todo este juego, tan fácil y simple. Tienes derecho a quedarte un ratito después de la acción, pero te aclaro desde este momento que es por compasión. Y no más un ratito, mija, pa' que no se me malacostumbre. A ver, mamacita, no me exijas tiempo ni me llames solo para saludarme. Entiende, no es lo mío andar de manita sudada por la calle. Otra vez te aclaro cuáles son las reglas porque creo las olvidaste. Tienes derecho a morderme los labios deprisa con calma, como tú prefieras, llevarme a la cama y hacerme pedazos las veces que quieras. Tienes derecho a jugar con mi cuerpo de día o de noche, estará disponible. Así son las reglas de todo este juego, tan fácil y simple. Tienes derecho a quedarte un ratito después de la acción, pero te aclaro desde este momento que es por compasión.